tantas cosas que no eres. Viajar en coches deportivos, acostarte con mujeres. No puedo dormir y estoy tan solo aquí y te necesito. Yo te necesito. He generado tanto odio, tanto odio y tanto amor, que a veces creo volverme loco viendo cómo sale el sol dentro de esta habitación. Quisiera que como a cualquiera algo me sorprendiera. Y te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito.